Doctor William Moncada, bueno, ya estamos encima de la consulta. ¿Cómo se está preparando usted concretamente, William Moncada, para ganar este 29 de mayo? Ariel, mira, lo primero que estamos haciendo es convocando a nuestros amigos que nos han conocido a lo largo de estos 10 años de trabajo en el municipio, en lo social, en lo jurídico y en la parte administrativa del municipio. ¿Ha tenido la oportunidad de pronto estos días de reencontrarse con viejos amigos para que lo apoyen a usted el 29? No, la verdad es que no me he reencontrado con ellos. Siempre hemos estado atentos con los amigos. Entonces, yo baso, William Moncada basa su campaña en la amistad, más no en la política. ¿Está preparado usted para asumir una alcaldía teniendo en cuenta que quizás es el candidato más joven de los 5 que participan en la consulta? No solamente preparado, sino con la experiencia para administrar el municipio. Soy abogado, especializado en derecho administrativo, especializado en derecho constitucional. Hemos trasegado en diferentes entidades del orden departamental y municipal, pasando por la Registraduría Nacional, la Asamblea de Cundinamarca, el Instituto Departamental de Turismo, la Secretaría de Salud del municipio de Soacha, la Secretaría de General en la Dirección de Recursos Humanos del municipio de Soacha, la Secretaría de Educación como director administrativo de los docentes del municipio y por último en la Secretaría de Hacienda prestando nuestros servicios como director de presupuesto. En todos estos cargos, y usted sabe que no es mentira, con muy buenos resultados, con resultados positivos. ¿Ventaja o desventaja que lo vean como una figura joven en la política soachuna? No, yo creo que es, con el respeto de los demás compañeros que participan en la consulta del partido de la U, es lo que la gente hoy reclama. William Moncada, con 37 años, donde siempre he dicho que Dios ha sido bondadoso conmigo, no reflejo esa edad, pero es la oportunidad que tiene la gente joven a través de William Moncada de abrir unos espacios en la política del municipio. Bueno, no hay duda, y usted lo ha dicho, preparación suficiente para asumir un cargo, pero ¿qué ventajas tendría usted frente a sus contrincantes para que lo elijan este 29? Claro, uno, el tema de la oportunidad de la gente joven. Dos, la experiencia en la administración municipal. Conozco el funcionamiento de la administración municipal, cómo funciona el municipio por dentro, y conozco todos y cada uno de los rincones del municipio, y conozco también las necesidades y falencias que hoy aquejan a nuestra población. Toca usted un tema importante, dice gente joven, precisamente es uno de los pilares de sus propuestas de gobierno, ¿no? Trabajar con los jóvenes, explíquenos esto. Sí, Ariel, desafortunadamente la clase política tradicional del municipio ha venido manejando un discurso en el cual le manifiestan a usted el hecho de que usted por ser joven tiene que hacer cola. Yo estoy en contra de esto, por el contrario, estamos liderando el proceso de darle una oportunidad a los jóvenes del municipio de empezar a participar de los procesos políticos del mismo, dándoles una oportunidad y creando, por ende, una dirección de juventudes en la Secretaría de Desarrollo Social para que la ley de juventudes sea una realidad en nuestro municipio. La parte de oportunidades, ¿por qué no la concretamos? Sí, claro, es decir, esta dirección de juventudes será dirigida por los propios jóvenes del municipio. Son ellos mismos los que se tienen que dar su espacio donde hay una voluntad política del gobierno de que ellos aprovechen esta oportunidad que les estamos dando. ¿Podemos decir que en su gobierno habrá oportunidad de empleo para los jóvenes, por ejemplo? Claro que sí. Empecemos porque la dirección de jóvenes va a ser dirigida por jóvenes, jóvenes del municipio. ¿Cómo? A través de la meritocracia. Vamos a generar la meritocracia para los cargos de la administración municipal, empezando por la dirección de juventudes. Gente joven y preparada. Hoy la ley de juventudes establece que los jóvenes están entre los 14 y los 27 años y hay gente profesional con 23, 24 años en el municipio que merece liderar esos procesos. Y hablando de empleo para los jóvenes, ¿por qué no hablamos también de empleo para todos, para los adultos, que es una de las falencias en Soacha? Sí, claro, hemos revisado el panorama y tenemos una propuesta interesante ya hecha en otros países, aprobada y con muy buenos resultados, por ende no vamos a inventar nada, vamos a traer algo que es una realidad que vamos a implementar en el municipio, y es a través de la Dirección de Desarrollo Económico en la Secretaría de Planeación del municipio, generar unas empresas con las comunidades lideradas por el municipio para que a través de la selección de basuras se genere empleo. ¿Qué pasa con esta gente que se va a vincular en esta empresa y la cual va a tener, digámoslo así, unas sedes en cada comuna? Vamos a vincular personal del municipio para desarrollar esta labor, que nos va a dar un producto, pero las personas van a tener toda su seguridad social, lo cual nos permite garantizar a futuro gente que se pueda llegar a pensionar. Es decir, es crear empresas a partir del reciclaje, interpreto yo. Claro que sí, lo que pasa es que el reciclaje es el producto que se da después de seleccionar la basura. Después de hacer todo un proceso, se genera un reciclaje, lo cual nos va a dar por producto finalizado un abono, el cual se va a utilizar en la recuperación de las rondas del río, de nuestros ríos, y adicional a eso la recuperación de las zonas donde estamos reubicando la población que se encuentra afectada, como es los cerros de Altos de Cazuca y Altos de la Florida. En este tema de empleo también tengo entendido que usted ha venido hablando de la legalización de la industria minera, ¿es así, no? Sí, claro, hemos venido trabajando una propuesta a un gran amigo, el arquitecto Jairo Bogotá, preocupado por el sector minero, comprometido con el sector minero, y obviamente un sector que, una situación que aqueja a nuestro municipio. Vamos a legalizar aquellos industriales mineros que no se encuentran legalizados. ¿Esto en qué nos afecta o en qué nos ayuda? En que las personas que trabajen con estas empresas que se van a legalizar y que hoy se aprovechan del estado del municipio, atiendan a sus empleados con todo el régimen de la ley 100. Bueno, ¿dónde quedan las juntas de acción comunal? Ahí hay otra propuesta interesante para generar empleo a través de las juntas de acción comunal. Esta es una idea de un gran amigo también, muy buena, y es un comunal. Vamos a promover la asociación de las juntas de acción comunal por, valga la redundancia, por comuna, para que estas sean las que desarrollen las obras de infraestructura del municipio. Esto nos genera empleo para la gente de la comuna. Dos, que ellos mismos realizan la obra. Tres, que ellos van a tener un compromiso con el sector y van a cuidar las obras que ellos mismos hacen. Y cuarto, a muy bajo costo. El empleo indudablemente, digamos, hace que se desprendan otros temas. Seguramente al haber empleo hay mayor seguridad. Hablemos de este tema tan álgido para Soacha, la seguridad. ¿Qué tiene preparado usted justamente para ejecutar? A través de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Gobierno, vamos a seguir generando los frentes de seguridad comunal. Uno, apoyados con cámaras, y tres, desarrollando y generando los espacios para que la policía haga presencia en todas y cada una de las comunas de nuestro municipio a través de estaciones de policía comunales. ¿Qué irá a pasar con las estaciones que en este gobierno se han promulgado? Estaciones de policía por comunas que a esta hora de pronto es incierto si se alcanzan a terminar o no. Realmente muy difícil veo yo que el gobierno actual pueda cumplir con este objetivo, pero siempre he dicho que el gobierno y el plan de desarrollo municipal ha sido muy bueno, hay cosas importantes, y entre estas cosas encontramos estas estaciones de policía por comuna, las cuales vamos a seguir impulsando y promoviendo y desarrollando e inaugurando en el próximo gobierno constitucional del municipio. Bueno, doctor William Moncada, son muchos los temas que usted tiene para proponerle a los achunos, pero a ver, cojamos uno así, el de educación también, que de cierto modo es álgido, el caso también de las ciudades educativas, lo ideal es apuntarle a una por comuna. ¿Se trabajará algo en esta materia en su gobierno? Sí, claro que sí, el gobierno actual del municipio logró gestionar tres grandes ciudades educativas. Tenemos que seguir avanzando en ese proceso, tenemos que construir otras tres ciudades educativas, una por cada una de las comunas que adolecen de estas. Tenemos que mejorar la infraestructura de las actuales instituciones educativas con que cuenta el municipio, que son 21, y esto reforzado con el tema de calidad educativa tanto en el sector oficial como en el sector privado. Necesitamos una intervención fuerte en el sector privado. ¿Yo cómo hago calidad educativa en el sector privado? Primero, revisando que a través de la inspección y vigilancia que efectúa la Secretaría de Educación, se verifiquen si realmente en los colegios privados de nuestro municipio tienen los docentes capacitados, es decir, titulados, para que impartan la educación a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a amparar a estos licenciados? Obviamente porque las instituciones privadas tienen que cumplir con todos los requisitos de ley, como lo son pagarle un salario justo, porque para eso el gobierno paga. Segundo, que les paguen toda su seguridad social integral. Y tercero, eso redunda en que ellos van a prestar un muy buen servicio educativo al municipio. Y esto redundando que si estos temas en los cuales el gobierno va a hacer un esfuerzo importante, tienen que ser reforzados con las quejas y reclamos que los padres de familia presenten a la administración municipal. La educación de nuestros hijos es un compromiso de todos nosotros. Bueno, se trata ahorita de una carrera contra el reloj, menos de 2 semanas para la consulta. Unas preguntas rápidas, respuestas rápidas, doctor Moncada. ¿Por qué le jugó usted la consulta? Primero porque es un mecanismo que nos genera garantía a todos para lograr obtener a través de la población del municipio la escogencia del mejor candidato, de las mejores propuestas para que represente al partido de la U en unas elecciones que se llevarán a cabo el 30 de octubre. ¿Por qué William Moncada y no otro? Porque William Moncada representa juventud, oportunidad para la gente joven, liderazgo de la gente nueva, experiencia, profesionalismo y excelentes resultados. ¿Cuál es su mayor virtud como político, como candidato en este caso? El compromiso total con la población, la eficiencia y la eficacia. ¿Qué puede esperar Soacha de William Moncada como alcalde? Lealtad, transparencia y honestidad. ¿Cómo va a trabajar estos últimos 15 días? Salvando a las comunidades, presentando mi hoja de vida y presentando unas propuestas. Si usted gana el 29, ¿cómo replantearía o cómo haría el trabajo posterior al 29 para con miras a las elecciones de octubre? Hemos sido claros al interior del partido de la U que la persona que gane la consulta en el partido de la U deberá ser rodeada por los demás candidatos. Espero que todos cumplamos con ese designio que hemos, o con ese pacto que hemos celebrado, y los demás compañeros acompañen la candidatura de William Moncada como candidato único del partido de la U. Es decir, si usted gana, ¿espera que los demás lo respalden? Claro que sí, yo soy un hombre serio, soy un hombre respetuoso, soy un hombre leal, y son los valores que yo convoco de mis demás compañeros. Esto redundará en que podamos hacer un gran frente de unidad municipal para sacar el municipio adelante. Si no es usted, si es otro, ¿igual lo respaldaría? Claro que sí. Obviamente son valores que hemos venido inculcando, hemos venido repitiendo, y obviamente tenemos que ser acordes a nuestros principios.